Tienen los ojos indios, como me gustan a mí. Tienen los ojos indios, como me gustan a mí. Hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir. Hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir. Pero ay, si pudiera arrancártelos de tu paz, a mi lado los tuviera y que me miraran a mí nomás. Pero ay, si pudiera arrancártelos de tu paz, en un nicho los tuviera y que me miraran a mí nomás. ¿Cómo goza Consuelo de Molina? Tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Tienes los ojos indios, como me gustan a mí. Elegantes y chiquitos, tu tez es flor de alelí. Elegantes y chiquitos, tu tez es flor de alelí.